Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 31 de julio del año 2022. Se nos va otro mes. Otro mes del año 2022. ¿Con qué rapidez pasan? Bueno, y quiero partir porque me acaba de llegar lo que es una columna que escribe Daniel Matamala, quien es conductor de programa de noticias de Chilevisión, y hace un recuerdo que es muy importante tenerlo presente. Dice: hace medio siglo en Chile se hizo una locura confiar en el apetito cultural y el intelecto de su gente. Un país pobre con solo 43% de cobertura en educación media y 11% de analfabetismo, emprendió el experimento quijotesco de masificar la venta de libros, y fue un éxito increíble. Desde el 22 de agosto de 1972, cada martes, la editorial estatal Kimantú lanzó entre 30.000 y 100.000 ejemplares de sus mini libros, con cuentos de autores como Baldomero Lillo, Oscar Wilde y Arturo Conan Doyle. El proyecto no recibía subsidio estatal, pero se autofinanciaba. Gracias a su masividad, bueno, los libros se vendían al mismo precio de una cajetilla de cigarrillos Hilton y se repartía a través de kioscos y una flota de camiones librería que recorría los barrios populares. La gente andaba con sus libritos en la mano para leer en los buses. Era muy lindo el cariño que se despertó en los trabajadores por la cultura, recordaba años más tarde el costarricense Joaquín Gutiérrez, arquitecto de un proyecto que murió tal como había nacido, un martes, un aciago martes de septiembre de 1973. Hasta ahí una parte de lo que es esta columna de Daniel Matamala, que creo que refleja profundamente lo que significó el gobierno de Salvador Allende, pero también lo que significó la instalación de la dictadura en Chile. Es, por supuesto, un recuerdo que merece hacerse, y es algo que nunca debemos olvidar, que pudo ser un Chile, la construcción de un Chile que, por supuesto, elevara los niveles culturales de nuestro pueblo y pudiésemos avanzar, no solo en términos de trabajo y derechos sociales, sino que también en forma paralela con un nivel de crecimiento cultural importante. Bueno, aquí estamos una vez más, y los dejo, está Karen Medina ya con nosotros, Patricio Palma, así que comentarios rápidos porque quedamos con nuestro invitado que a las 10:50 estaría con nosotros, y estaría, perdón, a las 10:15, estoy hoy día con las horas cruzadas, a las 10:15 estaría con nosotros hasta las 10:50, así que vamos a hacer comentarios rápidamente. Karen Medina o Patricio Palma, ¿quién parte? Patricio está muteado, por si acaso. Bueno, un saludo cariñoso, para mis contertulios, Patricio Palma y Julio Ugas, en este último domingo del mes de julio, partiendo agosto ya, mañana, tenemos que cuidarnos en agosto. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Agosto, además, que se inicia con una gran noticia. A partir de agosto aumenta el sueldo mínimo en Chile a 400.000 pesos, producto del proyecto de ley, de la ley que se aprobó en mayo por el gobierno de Gabriel Boric, y que plantea que si la inflación acumulada a diciembre del 2022 supera el 7%, el salario mínimo aumentará a 410 mil pesos en enero de 2023, considerando además que el programa del gobierno se plantea en el marco de una concepción denominada trabajo decente para las chilenas y los chilenos quienes habitan nuestro país, que al término de este gobierno el sueldo mínimo al menos esté bordeando los 500 mil pesos. Una semana de buenas noticias. Se adelanta el pago del bono invierno de los 120 mil pesos de ayuda social del gobierno a 7.500.000 personas. Adelantó la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, que se comenzará a pagar a partir de este 5 de agosto. Una buena semana, además, cuando conocemos del copago gratuito para los tramos C y D, que en la atención pública, la atención a la red pública, aquellos usuarios de CONASA, usuarios y usuarias, ¿cierto?, que necesiten atenderse en un CEFAM o en un hospital por un tratamiento, por una hospitalización, a partir del 1 de septiembre tendrán atención gratuita. Eso es un compromiso del gobierno de Gabriel Boric por garantizar el derecho a la salud pública. Así que saludamos también esa buena noticia que conocimos esta semana, junto con otras que estaremos compartiendo con ustedes. Trato de hacer rápido esta vez, Julio, porque tenemos que recibir pronto nuestra invitación. Exactamente, Patricio Palma. Estás muteado, Patricio. Estás sin audio. Ahí sí. Buenos días a todas y todos. Vamos a hacerlo rapidito también en vista de esta presión que nos pone el conductor. 10:15, dice, deben estar listos. Mira, yo había pensado también tomar la columna de Daniel Matamala como punto de partida, porque creo que su repercusión en redes sociales ha sido realmente impactante. Yo hacía mucho tiempo que no veía una columna o una opinión citada por tantos comentaristas elogiosamente, y haciendo notar lo principal. Yo creo que lo principal es que Matamala pone bien el acento en que un pueblo informado es capaz de decidir sobre su destino, a la inversa de uno desinformado que puede ser manipulado por sus adversarios o enemigos. Creo que él lo plantea con mucha claridad. Y recuerda este episodio que mencionabas tú, Julio, de lo que significó la editorial Quimantú y sus 50.000 ejemplares semanales, ¿no?, que permitieron que tantas chilenas y chilenos se enteraran de lo que se escribía en distintas partes del mundo y en particular en América Latina. Creo que fue impactante en ese tiempo conocer esta obra y ver cómo se difundía en todas partes. Y la gente empezó a hablar en ese tiempo de América Latina, dándose cuenta tal vez que había hermanos de otros países que sentían y pensaban lo mismo que nosotros y que tenían los mismos dolores y tal vez las mismas esperanzas. Entonces fue muy hermoso ese fenómeno, un fenómeno cultural que es muy bueno recordar hoy día. Y lo recuerdo hoy día por una razón que me parece clara, estimada Karen, estimado Julio. En la medida que han pasado los días, el porcentaje del apruebo se ha ido elevando. Y esto, caramba, que es importante. Las encuestas de la última semana apuntan todas a un repunte del apruebo, llegando ya en varios casos a empates técnicos, es decir, la imposibilidad de definir con absoluta certeza quién de los dos gana si esta elección fuese hoy día. No es hoy día, es en 30 días más, como ha recordado Karen, y en 30 días más a este ritmo, por cierto que podemos estar con el optimismo que generamos hace ya un par de semanas aquí, dándonos cuenta de que esta tendencia era inevitable, ¿no? Entonces creo que es muy interesante comprobarlo y comprobar de esta manera el acierto de la columna de Matamala, La Nueva Ventana, porque desde que comienza la distribución masiva del texto constitucional, desde que comienza su discusión intensa, ya no de supuestos, sino que de los textos tal cual están en la Constitución, comienza el cambio, comienza a revertirse la situación. Y mientras más conscientes se hacen los chilenos y las chilenas del contenido real de la Constitución, más se manifiestan por aprobarla y emprender un camino que sin duda no va a ser sencillo. Cambiar un país nunca ha sido sencillo, pero pone el punto de partida de un gran proceso. Entonces creo que en ese sentido esta columna es una columna muy señera, muy oportuna, y nos recuerda que quedan 30 días para leer todo lo que hay que leer, para informarnos todo lo que hay que informarnos, para discutir todo lo que hay que discutir, para converger en algunos casos, para diverger en otros. Pero es muy interesante hacer el ejercicio con tus vecinas, con tus vecinos, con tus familiares directos, con tus amigos. Vamos a la confrontación de ideas. Atrevámonos a intercambiar opiniones sobre el tema de la Constitución. No tengamos temor a molestarnos con este o con aquel. Más bien busquemos el acuerdo con este o con aquel, porque es muy fácil ponerse de acuerdo con la gran mayoría. La gran mayoría finalmente se siente interpretada por esta nueva Constitución y va a aprobarla. Entonces, creo que la mejor manera de empezar este programa es esta, con un toque de optimismo, pensando que falta solo un mes. Es un mes en donde puede haber buen tiempo, se puede salir a los barrios y se puede conversar con vecinas, con vecinas, con amigos y amigos, con parientes y no tan parientes. Así es, claro, en agosto también hay que tener cuidado con los fríos, por si acaso hay que salir abrigadito, porque es histórico, si ya por esta altura los fríos de agosto, las lluvias de agosto hacían que muchas personas con dificultades de salud terminaran perdiendo la vida, pero parece que eso ya no existe, parece que eso ya cambió. No es exactamente lo mismo, porque el cambio climático ha hecho que Chile y el mundo en general, no solo Chile, pues hay que ver nomás lo que está sucediendo en países de Arabia, de lo que es el sector árabe, donde la sequía, los desiertos y todo eso, y hoy día están pasando agua por las calles como que si fuese Venecia. Y realmente es impresentable. Yo creo que el cambio climático y lo que sucede en el propio Estados Unidos, que es uno de los mayores destructores del medio ambiente, con sus formas de producción tan poco adecuadas para la protección de este. Así que podemos decir que agosto puede ser un mes duro, difícil, frío, pero a lo mejor ni tanto. Pero hay que salir a la calle igual. Hay que abrigarse si hace frío, y no desabrigarse así de buenas a primeras, porque a veces los cambios de temperatura hacen la maldad de cambiarnos también la salud. Así que, bueno, estamos a la espera de que se conecte nuestro invitado. Vamos a ser puntuales, pero no deja de ser, sí, ya está conectado. Por supuesto, vamos a conversar con Benito Baranda, quien es psicólogo, doctor en psicología, fundador de la ONG América Solidaria, exdirector de social del Hogar de Cristo, y es político independiente, dicen hoy día. Yo no, se lo vamos a preguntar, se lo vamos a preguntar. Bienvenido Benito Baranda a este programa de domingo a domingo, sin restricción, de Radio Nuevo Mundo, y te agradecemos mucho que hayas estado disponible para conversar con nosotros. Hola Julio, hola Pato, hola Karen. Muchas gracias. Sí, Benito, yo te quería hacer una pregunta que es complicada, porque mucha gente dice la Convención Constitucional es un ente que es hasta detestable, porque hicieron mal las cosas, se dedicaron a no sé, a hacer tonteras. Es un poco la propaganda que se ha hecho, ¿no? ¿Es tan detestable y tan poco confiable lo que hizo esta Convención Constitucional, de la cual tú fuiste parte durante un año y trabajaste, por lo que sabemos, mucho, al igual que muchos de los convencionales, o todos, o la gran mayoría, mejor dicho, ¿Cómo siente esa percepción, o eso, no percepción, perdón, me equivoco, ese decir que la Constitución no es lo que Chile esperaba o necesitaba? Bueno, primero agradecerles, ¿no es cierto?, este contacto para poder conversar acerca de esto. La radio lo permite, ¿no es cierto?, otros medios es más difícil para poder conversarlo en profundidad. Yo he estado recorriendo gran parte de Chile, de hecho parto ahora en la madrugada del lunes hacia el norte, y después me toca la otra semana ir al extremo sur. No he escuchado ese comentario de las personas conversando en la calle. He estado en feria, bueno, recorrimos todo el Maule, ¿no es cierto? Hay personas que no quieren por una decisión política, sin haber leído la Constitución, te dicen, no, voy a votar en contra. Pero bueno, es parte de la democracia, no estamos en una democracia, esto no es una dictadura, entonces esa es la gracia de lo que hemos construido, que se ha construido democráticamente. Y cuando tú lees el texto constitucional, como está armado hoy día, bueno, tiene bien pocas posibilidades de crítica porque está armado como texto constitucional. Uno puede decir que es más largo, más corto, pero bueno, si toma todo el texto constitucional de los 80 con todas las leyes orgánicas, es mucho más largo ese texto constitucional que este, o por lo menos es muy largo ese texto constitucional. Entonces, ese juicio que se hace sin haberlo leído por el tamaño, ¿no es cierto?, por el largo, yo creo que queda descartado. Y el juicio acerca el contenido, bueno, yo invito a las personas a leerlo allí en la Comuna del Bosque, en dos encuentros aquí en la Comuna de La Pintana, con el texto en mano, que ya lo tengo bien desgastado porque lo trayendo y busco los artículos. Pudimos conversar, estuvimos con Daniela Serrano, la diputada de este distrito, ¿no es cierto?, en un centro de personas autistas con su familia en La Pintana, después en una junta de vecinos de la Comuna del Bosque me tocó estar, y terminé en la población del Castillo, al lado donde nosotros vivimos aquí en La Pintana, con la comunidad, también conversando hasta muy tarde, con muchas preguntas, y con el texto constitucional, leyendo los artículos. Entonces, la respuesta mía a las personas que puedan hacer esa crítica, yo por lo menos no me ha tocado que me la hagan directamente, a lo mejor no se atreven a hacérmela directamente, pero yo les digo, lean el texto constitucional, y lean sobre todo el primer y segundo capítulo. En regiones les digo que lean el sexto capítulo. Le entrega mucho poder a las regiones, saca ese poder de este pulpo de Santiago que se consume, ¿no es cierto?, las regiones, especialmente tres comunas de Santiago, que inclusive han puesto domicilio muchas de las empresas que operan en otras regiones de Chile. Bueno, después de leer el texto constitucional, conversemos, discutámoslo, le digo yo, podemos, ¿no es cierto?, dialogar. Yo creo que ese es la gran invitación en este tiempo. Sí, gracias, Perito Aranda. Karen Medina, Patricio Palma, ¿quién? ¿Patricio? Por mi parte, sí. ¿Ya? Bueno, un gusto saludar a Benito Aranda, ha tenido una muy destacada participación durante el trabajo de la convención y posteriormente. Entonces, quiero partir preguntándole a Benito, ¿cómo fue esto de que se incorpora a la convención y adquiere este protagonismo como independiente? Fíjate que muchos políticos de derecha o gente que está por el rechazo dice, bueno, esto se perturbó, se echó a perder en el momento que entraron independientes de distintos calibres, de distintas posiciones, armaron un enredo, ¿no? Pero yo vi a Benito Aranda siempre bastante claro en todos sus planteamientos, perteneciendo a un grupo de independientes que se definió de una manera muy interesante. Dijo, somos independientes, pero no estamos por cualquier cosa. Somos independientes que tenemos un sentido, buscamos un país. Entonces me gustaría que Benito nos explicara hoy día, para nuestros auditores y auditoras en todas partes, ¿cómo fue esto que independientes deciden tomar partido, ¿no?, aún como independientes políticos, y llegan a ciertas formulaciones que han hecho valer durante todo este periodo y que están precisamente contenidas en la Constitución? Sí, gracias, Patricio. Y aquí aprovecho a responder, ¿no es cierto?, la sonrisa de Julio al inicio acerca de los independientes. No somos independientes, por supuesto que no, Julio y Patricio y Karen. Nadie es independiente. Uno tiene una visión de la realidad y tiene una comprensión de la realidad y tiene una decisión política, ¿ya? Lo que una afirma, ¿no es cierto?, en la independencia es que no milita en un partido, pero por supuesto que vota todo el tiempo y tiene una tendencia de voto todo el tiempo, ¿ya? Entonces no, y por eso se definió, como dice Patricio, una forma bien así especial. Yo no la creé de esa forma, pero me gustó, independiente, no neutrales, o sea que no somos neutrales. Y lo que hicimos fue juntar personas independientes, progresistas, que querían aportar a la convención, pero que no militaban en partido y que a lo mejor no tenían interés después en seguir participando de la política. Puede ser que algunos y algunas tienen todo el derecho a seguir participando, así es la democracia, ¿no es cierto? Y hay personas espectaculares entre las y los independientes que ojalá, ¿no es cierto?, ingresen a partido y puedan militar y puedan colaborar con la democracia chilena desde, ¿no es cierto?, los partidos políticos. Pero mi intencionalidad era desde el mundo en el que yo trabajo, que es más el mundo social, ¿no es cierto?, en este último tiempo vinculado a la infancia y la juventud, es poder aportar al texto constitucional, particularmente en derechos fundamentales. Por supuesto que me metí en todas las otras comisiones, opiné, leo harto, estudio harto, converso harto, ¿no es cierto?, tengo hartas amistades políticas, ¿no es cierto?, de todos los sectores, y he tenido hartas discusiones en torno a ellos, pero claro, mi objetivo era colaborar en la Comisión de Derechos Fundamentales, y ahí me aboqué a trabajar. Si ustedes visitan la página web de Independientes No Neutrales, hay 9 lineamientos en la página web, y esos 9 lineamientos fueron los que acordamos. Ustedes lo van a leer, son bien generales, pero son bien sustantivos también, porque indican una tendencia que fue la que llevamos a la convención. Mucha gente decía los independientes no neutrales, ¿no es cierto? O un medio de comunicación masivo, ¿no es cierto? En Santiago decía el otro día hubo excesos, y me ponía a mí como ejemplo. Y yo lo que respondo es, lean los lineamientos que teníamos. Y ahí están los excesos. ¿Qué son los excesos? Bueno, mayor justicia social. ¿Ese es un exceso? O sea, yo no lo encuentro un exceso, lo encuentro que si tienen la oportunidad de construir un nuevo pacto social que nace de un profundo dolor ciudadano que se viene prolongando, ¿no es cierto?, por algunas décadas, bueno, tienes que trabajar por un pacto social que contenga en su contenido sustantivo mayor justicia social, o sea, un avance en una mayor equidad. Y los lineamientos apuntan a eso. Y yo te diría que los 9 lineamientos, como lo ocurrió también a otras y otros independientes, bueno, los trabajamos. A lo mejor nosotros no pusimos los detalles en los lineamientos, pusimos algo breve, ¿no es cierto?, porque teníamos que ponernos de acuerdo muchas personas de Chile que nos sumamos a ese movimiento, ¿no es cierto?, en ese momento. Pero esos 9 lineamientos están presentes, está presente la plurinacionalidad, ¿no es cierto?, un presidencialismo atenuado, está presente que podamos efectivamente, ¿no es cierto?, la perspectiva de género quede consagrada, que los derechos fundamentales queden cautelados. Bueno, todo eso, ustedes lo pueden ver ahí, quedó, ¿no es cierto?, consagrado. Bueno, no es nuestro, es de todas las personas que participamos. Y lo segundo, Patricio, si los independientes fuimos a desordenar, bueno, revisa tú quiénes tuvieron mayores conflictos dentro de la convención. No fuimos las y los independientes, nosotros no tuvimos grandes conflictos. En la Comisión de Sistemas de Gobierno, las y los independientes contribuimos a poder llegar a un acuerdo. Las personas que venían de partidos políticos no llegaron a acuerdo, ¿ya? Y les fue muy difícil poder dialogar. Y, por supuesto, ellas y ellos también colaboraron en el acuerdo, pero un peso importante la tuvimos los y las independientes, ¿no? Y lo mismo después en las votaciones en el Pleno. Y recuerda que muchas de las personas que entraron también en lista de partidos políticos venían también como independientes. De hecho, nosotros no alcanzábamos casi la reforma, ¿no es cierto? Ustedes se recuerdan que se postergó la reforma en el Senado para que pudiesen ingresar los independientes, la lista de independientes. Nos tiraron para el final. Y el Partido Liberal nos había ofrecido todos sus cupos. No había dicho, ocupen los cupos del Partido Liberal, porque ellos no tenían tanta posibilidad de ocupar todos esos cupos. Entonces decían, les damos los cupos. Y de hecho, una de las personas que estaba con nosotros, Agustín Esquella, ocupó un cupo del Partido Liberal para no salir a recolectar las firmas e inscribirse, ¿no es cierto?, como lo hicimos el resto de las personas. Y para sorpresa de muchos, nos habían dicho que la encuesta, ¿no es cierto?, de nuestro grupo había posibilidad de uno o de dos constituyentes. Era Patricia Pollitzer o yo o ambos, decían los estudios que se daban. Bueno, y al final somos un grupo, salimos 11, quedamos 10, después sumaron 3 más, quedamos 13 personas en el grupo y nos pusimos como independientes por una nueva constitución, como quedamos inscritos en el CERVEL. Yo creo que las y los independientes fue una decisión de la ciudadanía. La democracia funciona cuando efectivamente, ¿no es cierto?, se le pregunta a la ciudadanía. Y cada vez que me preguntan a mí, por ejemplo, Benito, hay que aprobar para reformar, yo digo, oye, dejemos que la ciudadanía hable. Si lo único que va a salir en el voto el día 4 va a decir apruebo o rechazo, no sale nada de reformar, no sale ni una otra palabra, aprobar o rechazar. Si apruebo, nos quedamos con la constitución del 2022. Si rechazo, nos quedamos con la constitución de 1980. Esa es la única decisión, y el resto lo verá la política después con el resultado que sea, ¿ya? Pero el pueblo tiene que hablar, la ciudadanía tiene que hablar. Y a veces, claro, las personas anteponen su voz a la ciudadanía y tratan de conducir a la ciudadanía anticipándose y, ¿no es cierto?, presionando para determinados resultados que yo considero que en este momento es inoficioso porque la gente va a leer. A pesar de que uno de los líderes, ¿no es cierto?, de esa oposición ha dicho de manera, yo diría, casi ofensiva, que la gente no lee, ¿no es cierto?, no comprende lo que lee. Yo digo, cada vez más gente está leyendo. En Molina se acabaron las constituciones que entregaron. En Linares se acabaron las constituciones que entregaron. Un joven que vende flores aquí en La Pintana, en la esquina en Gabriela, me pidió una constitución porque la quiere leer, y a lo mejor ni siquiera él terminó el cuarto medio. Yo les aseguro que mucha gente la va a leer, y mucha gente por lo menos va a leer el capítulo 1 y 2 de los principios y derechos fundamentales. Estamos conversando con Benito Baranda, psicólogo, doctor en sociología, fundador de la ONG América Solidaria, exdirector social del Hogar de Cristo y político independiente. No peyorativamente, Benito, porque sí, la sonrisa es porque tiene otro sentido, pero bueno, no te lo voy a explicar. Karen Medina. Benito, muy buenos días. Hola. Un saludo, por supuesto, de acá. Me sumo a los saludos y a la valoración del trabajo en tu calidad destacado constituyente, del esfuerzo que hicieron durante un año para arribar al texto de la nueva constitución. Y, por supuesto, saludar el esfuerzo de desplegarse por todo el país. Lo están haciendo muchos los constituyentes. Para contar del contenido y para enfrentar también las mentiras que en torno a la nueva constitución se han ido instalando. Y al respecto, yo quisiera preguntarte por ejemplo, en el ámbito de la religión. ¿Efectivamente no va a haber libertad de culto? ¿No hay libertad de religión? ¿O en el ámbito de la educación para nuestros hijos e hijas, está garantizada la libertad de enseñanza? ¿Hay derecho a la... ¿Se limita el derecho a la educación con la nueva constitución o efectivamente eso es parte de la campaña de falsedades que se han instalado? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Y bueno, Karen, lo que me pregunta, muchas gracias. Sí, nos estamos desplegando por todo Chile. Yo no volví a mi trabajo, estoy haciendo uso del seguro de desempleo hasta octubre para tener la libertad, cosa de no tener dificultades con el trabajo, ¿no es cierto? Y poder responder a todas las invitaciones que nos hacen, ya que son muchas. De hecho, voy a llegar hasta Puerto Williams, así que Lidia González, allá que fue constituyente IGAN, me invitó, así que voy a estar con ella también, porque en cada rincón de Chile yo creo que tenemos que leer la constitución con la comunidad. Yo me emociono con esto porque digo, nunca en la historia de Chile, bueno, y en la historia de la humanidad, nunca una convención paritaria había permitido sacar un documento en 12 meses. Ustedes revisen las convenciones en el mundo. Nosotros sacamos una constitución en 12 meses. Yo no recuerdo que una asamblea constituyente, una convención popular, ¿no es cierto?, haya sacado una constitución en 12 meses. De la calidad que la sacamos, yo no digo que es perfecta, porque no somos perfectos ninguno, ¿no es cierto? No, por supuesto que tiene un montón de falencias y la irá reparando la democracia. Sin... Recuerden que estamos, ¿no es cierto?, en democracia, y la democracia va a tener que trabajar para ir paso a paso, ¿no es cierto?, reparando esa falencia. La libertad de religión, la libertad de pensamiento, de creencia, ¿no es cierto?, de cosmovisión y religión, Karen, está preciosa. Yo siento que es uno de los artículos mejor logrados. Y una de las personas que trabajó arduamente en esto fue Cristóbal Andrade, convencional, vive en Quilpuel, y un convencional que su padre es pastor metodista, ¿ya?, que trabajó aquí en Puente Alto, al lado de la casa de nosotros, por muchos años, en los periodos más malos de la hambruna, ¿no es cierto? Él estaba en las redes de los comedores del Hogar de Cristo, colaborando fuertemente, un hombre notable, el papá de Cristóbal, y ellos viven en Quilpué hoy día, y él es pastor allá. Él se la jugó y yo lo acompañé en esa tarea. Él es evangélico, yo soy católico, ¿ya? Y hay otras personas de la convención, ¿no es cierto?, que pueden ser, ¿no es cierto?, seguir a Buda, no sé, u otras cosas, ¿ya? Tenemos una multiplicidad de personas. Entonces, el artículo 67, para que las personas lo puedan leer, y léanlo con tranquilidad, especialmente las personas que tienen alguna creencia, léanlo con tranquilidad espiritual, porque yo encuentro que es un artículo delicado, que fue escrito de manera delicada. Primero, reconoce esa libertad de que tú puedas estar en un credo, tener una cosmovisión, por ejemplo, los pueblos originarios, por eso pusimos cosmovisión, y además, ¿no es cierto?, te puedas salir de los credos. nadie te puede, ¿no es cierto?, presionar a quedarte en un credo. Y se tienen que respetar las personas que no creen, que creen, ¿no es cierto? Es un respeto a tu libertad de pensamiento, si eres atea, ateo, agnóstico. No hablas solamente de la creencia religiosa, sino de tu libertad de pensamiento. Y después te permite también, ¿no es cierto?, bueno, erigir templo, te permite, ¿no es cierto?, hacer procesiones, te permite que te manifiestes en las plazas, nuestra plaza acá, en La Pintana, ¿no es cierto?, los hermanos evangélicos, la hermana evangélica, hacen sus propios cantos, ¿no es cierto?, y tienen toda la libertad. Hay personas que le pueden molestar, pero a mí nunca me ha molestado. Yo siento que mientras tú respetes los derechos de las personas, trates dignamente a los otros, no los ofendas, bueno, las personas pueden manifestarse. Si no estamos en época de la colonia, no estamos persiguiendo a nadie, no es la Inquisición, ¿no es cierto?, no es que sean los protestantes los que gobiernen o los católicos los que gobiernen. Lo que tenemos que acentuar es la libertad, no solo de culto, sino de pensamiento, que es lo que pusimos allí, porque no es el culto, es el pensamiento libre, ¿no es cierto? Permitimos, ¿no es cierto?, en el primer artículo al final, la enseñanza, que lo dejamos en la libertad de pensamiento, no lo dejamos en el artículo de educación. Quisimos ponerlo, ¿no es cierto?, que tú tienes libertad para enseñar a tus hijas e hijos en tu credo religioso o en el pensamiento que tú quieras, y eso es, ¿no es cierto?, con los proyectos educativos donde tú participes en educación, porque queda en el artículo que corresponde. ¿Dónde está la libertad de pensamiento y de religión? En este artículo, el 67, ¿ya? Bueno, y tenemos además un pequeño inciso muy cortito que habla, ¿no es cierto?, que el Estado reconoce a la espiritualidad como parte esencial del ser humano. Hay gente que no votó a favor de esto, tuvo un poco más de 110 votos, lo que es bueno, ¿no es cierto?, más de 103, superó los 110, porque había ateo y agnóstico. Yo les decía, pero si la espiritualidad está ahí, hoy día a lo mejor tú la puedes reconocer o no, ¿no es cierto? Hay personas más materialistas que no la reconocen, pero yo digo, la espiritualidad es parte constitutiva del ser humano, y la gran mayoría de las personas los considera así. Y muchas personas que a lo mejor hoy día, ¿no es cierto?, son ateas o agnósticas, vienen de tradiciones también familiares con manifestaciones espirituales, y han visto a sus padres, a sus abuelos, ¿no es cierto?, vivir una buena vida vinculado a esos credos. De hecho, varias y varios de los convencionales que hoy día a lo mejor no creen o no participan en credos religiosos, uno lo ha visto en templos evangélicos o católicos, reunidos con la comunidad, hablando de las normas constitucionales. El otro día yo vi a un compañero, ¿no es cierto?, convencional, exconvencional, con el Cristo atrás y él parado en el altar, ¿no es cierto?, hablándole en la capilla a un grupo de personas ahí en La Victoria. Entonces yo digo, si yo veo que otras personas tienen una fuerte como adhesión a esa vida espiritual, bueno, yo la tengo que respetar y reconocer, no la puedo aplacar, aunque yo no crea en ello, ¿no es cierto? Y por último, que yo creo que es lo que perturba un poquito este artículo para algunas personas, no para mí, es que exigimos a través de este artículo 67 que aquel que recibe la autorización para crear una corporación o fundación con la cual, ¿no es cierto?, lleva adelante un credo religioso o un movimiento espiritual, tiene que actuar de manera transparente. Eso es. O sea, los recursos que yo solicito a la comunidad, por ejemplo, los tengo que rendir a la comunidad, y tiene la comunidad que saber en qué se han gastado el diezmo, el 1%, u otras cosas, otros también, o las mismas acciones que uno realiza, para evitar, ¿no es cierto?, lo que nos ha ocurrido de repente con algunos movimientos espirituales o algunas iglesias, ¿no es cierto?, templos, que al final no se sabe lo que están actuando, dónde va el dinero, o, por ejemplo, que absorben la conciencia de las personas y los comienzan a dominar y terminamos en un desastre, ¿no es cierto?, como ha ocurrido con algún movimiento en Chile que nos ha causado dolor. Entonces, eso es. Y en el artículo de enseñanza yo creo que avanzamos mucho, Karen, porque reconocemos que las comunidades educativas pueden participar activamente en los proyectos educativos, no solamente aquel que creó el proyecto, sino el papá, la mamá, las educadoras y los educadores, quienes trabajan, los jóvenes y los jóvenes, hombres y mujeres que se están educando en ese establecimiento educacional, en esa autonomía progresiva donde también ellas y ellos pueden opinar. En Pedro Aguirre Cerda me tocó entregar hace muchísimos años atrás un premio a una escuela, Carol Boitila, por la participación de las alumnas y alumnos y de la comunidad educacional en el proyecto educativo. Y tú lo veías y era impresionante cómo participaban. Y tú entrabas y había un clima democrático en ese espacio. O sea, yo creo que ni siquiera necesitaban tener inspectores, porque los chiquillos y chiquillas controlaban ellos su comportamiento, los vínculos que generaban, porque ellos co-gobernaban el establecimiento educacional, igual que sus padres. El proyecto educativo era fruto de una comunidad educativa. Bueno, para algunas personas eso también puede representar una amenaza, porque quieren conducir un proyecto educativo con una doctrina y adoctrinar a las personas sin que las personas puedan hacer uso de su libertad para conducir, ¿no es cierto?, un proyecto educativo. Bueno, nosotros avanzamos, decimos sí, proyecto educativo, pero con la participación de la comunidad. Bueno, y les digo, revisen la evidencia empírica en el mundo, mientras más participa la comunidad educativa en el proyecto educativo, más se consolidan los aprendizajes, ¿ya? Y hay mucha evidencia empírica en torno a eso. Estamos conversando con Benito Baranda, ex convencional constituyente o constitucional. Benito, nos han llegado ya bastantes saludos de San Miguel, en la región metropolitana, de Gotemburgo, en Suecia, de Iquique, de Arauco, de Santiago Centro, de San Bernardo, de San Antonio, de Santa Juana. Santa Juana en la octava región, desde Malmö en Suecia, desde Mendoza en Argentina, de San Joaquín en la región metropolitana, desde Los Espejos, desde Temuco, Curacautín, Winnipeg en Canadá, Pudahuel, Montevideo en Uruguay, Viña del Mar, Canberra en Australia, Chépica, provincia de Colchagua, Rengo, en Apatitas de Coquimbo, miren, el nombre muy raro de una comunidad. Sí, Coquimbo, San Fernando, Atacama, Loprado, Yapel, Brandenburgo, Alemania, Calama, Chillán, Macul, Pudahuel Sur, Recoleta, Puente Alto, Quilicura, Maipú, Lund en Suecia, Recoleta Sur, La Florida, Ovalle. Hay saludos y van a llegar más, seguramente. Hay un tema que seguramente tú lo manejas con mucha facilidad porque estuviste mucho tiempo a cargo de la dirección social del Hogar de Cristo y que tiene que ver con la vivienda. La vivienda es una cuestión que cruza a las familias, sobre todo a las familias trabajadoras, a las familias más pobres. Siempre la necesidad de una vivienda. ¿Cómo la Constitución lo toma? ¿Cómo lo enfoca? ¿Hacia dónde lo enfoca? Bueno, fue muy emocionante, Julio, porque es el artículo donde más participó la comunidad. Participaron cientos de comités de vivienda de todo Chile. Y nuestro grupo, y varios de los grupos de la convención, decidió no presentar una iniciativa convencional constituyente. Nosotros presentábamos iniciativas convencionales constituyentes para todos los artículos, pero en el artículo de vivienda, muchas y muchos de nosotros nos movilizamos y dijimos, no presentemos, sino que dejemos que la comunidad lo presente. Y nosotros trabajamos con la comunidad, y trabajamos durante 3 meses con la comunidad intensamente. Yo venía trabajando de antes, varias y varios, por supuesto, veníamos trabajando de antes, y se armó, piensen ustedes que el último Zoom que armamos de todo Chile lo teníamos en 100, lo subimos a 500. Arquitectos por un Chile Digno lo subió a 1000, porque dijo no, mejor para que no se quede nadie afuera, dejémoslo en 1000. Bueno, colapsó en 1000, no pudimos recibir a toda la gente en ese último Zoom de todo Chile. Ese artículo de la vivienda es el 51, invito a las personas a leerlo. Es un artículo que fue construido un poco largo, dicen algunas personas, pero yo digo que para ser la primera vez que consagramos la vivienda como derecho fundamental en Chile, es bueno que sea largo para que mandate bien al Estado, para que ponga un poco, después en la próxima constitución a lo mejor va a ser más corto, pero en esta constitución es bueno mandatar directamente al Estado, que no quede, ¿no es cierto?, muy abierto. Entonces, el artículo 51 parte con un primer párrafo donde se consagra el derecho a la vivienda digna de adecuada, con un segundo párrafo donde se dan las características de esa vivienda, que son 8, y donde en la seguridad de la tenencia está incluida la propiedad, para que no nos engañen. La propiedad de la vivienda es nuestra, podemos venderle, hacer lo que queramos con la vivienda, la entregan en subsidio, igual como la están entregando hoy día, no va a cambiar eso. La mayor cantidad de las viviendas en Chile son en subsidio y en propiedad. Ya uno tiene el título de propiedad y después de 5 años, si en subsidio la puede vender, ¿no es cierto? Le dan un plazo para que pueda ocupar la vivienda y después la puede vender. Después viene un tercer párrafo donde se le permite al Estado también poder meterse en la construcción de vivienda. Podía, dice el párrafo, porque no es que lo va a hacer, pero por ejemplo, estuve en Ovalle, le mando mucho saludo a la gente de Ovalle, y estuve con un comité de vivienda rural. Si ese comité de vivienda rural se gana el subsidio que lleva harto años esperando, ¿no es cierto?, y nos regalaron una hermosa taza, un tazón muy lindo. Bueno, si ese comité se gana el subsidio y no hay nadie que pueda construir, ninguna empresa que le convenga económicamente construir, es un deber del Estado construir, porque esas personas tienen derecho a su vivienda. El Estado no se puede abstener, y el Estado verá cómo construir, contratará personas, ¿no es cierto? No lo puede dejar solo en manos de que haya un oferente privado. Los oferentes privados son importantes, ¿no es cierto? Son los que han construido las viviendas en Chile, pero el Estado tiene que conducir eso. Por eso dejamos ese párrafo. El cuarto párrafo habla de que el Estado tiene que construir casas de acogida para personas que han sufrido violencia intrafamiliar, o, por ejemplo, para personas que están excluidas, personas que viven en situación de calle, ¿no es cierto? Eso ya el Estado lo está haciendo y lo mandatamos en la opción. Y por último, el quinto párrafo, que es extremadamente importante, se mandata al Estado que el Estado se encargue de disponer el suelo para construir vivienda, no que la comunidad vaya a buscar. No puede ser que un comité que vive en un campamento salga a buscar terrenos para negociarlos con privados. Yo lo encuentro insólito. Si eso le corresponde al Estado, el Estado tiene que hacer eso, tiene que disponer del suelo. Bueno, el Estado tiene mucho suelo público, pero también el Estado hoy día ya está comprando suelo privado. No lo está expropiando, lo está comprando. Ya va y negocia, ¿no es cierto?, la compra de un suelo, que es un buen suelo que queda incluido. Pero el Estado en nuestra comuna, por ejemplo, tiene mucho suelo. Al lado de nuestra casa está la Platina, que son más de 100 hectáreas que hoy día ya el Estado compró, y quedan más de 100 hectáreas todavía disponibles. Al frente de la Platina, aquí en La Pintana, está el campo Antumapo de las Chiles. Durante años, yo llevo 34 años nuestra familia viviendo acá, por lo menos unas 80 o 100 hectáreas de ese terreno no los ocupaba el campo Antumapo. ¿Y el campo Antumapo de quién es? Del Estado de Chile. Es de la Universidad de Chile, y la Universidad de Chile es del Estado de Chile. Y también, ¿no es cierto?, la Platina es del Ministerio de Agricultura, de Línea. ¿Y quién, de quién es de Línea y de quién, ¿no es cierto?, es la Universidad, el Ministerio de Agricultura del Estado de Chile? Y así tenemos terrenos de ferrocarriles, tenemos terrenos de las Fuerzas Armadas, tenemos terrenos, ¿no es cierto?, de organismos autónomos del Estado. Bueno, esos terrenos tienen que entrar a formar parte de un sistema integrado de suelos públicos, ¿ya? Y el Estado disponer. En La Calera, por ejemplo, hay 9 hectáreas, me contaba la comunidad, que están más o menos en el centro, que son de ferrocarriles. En Loncoche me señalaban, en un diálogo similar a este, ¿no es cierto?, me contaban, Benito, hay un montón de terrenos de ferrocarriles. Ferrocarriles no puede venderlo a una inmobiliaria sin antes informarle al Ministerio de Vivienda que esos terrenos están disponibles. Por supuesto que el Ministerio va a expropiar a Ferrocarriles esos terrenos. Lo que va a hacer es comprárselos, como los compraron aquí en el terreno La Platina, ¿no es cierto?, como le compraron a la Universidad de Chile en el campo Antumapu, y se creó la Villa Antumapu. Se los va a comprar porque es un patrimonio de esa de ese organismo, de esa institución. Pero la prioridad es vivienda. Si tenemos una crisis de vivienda en Chile, la prioridad es vivienda, y no podemos escabullir de eso. Eso es prioritario. Como tú bien dices, una familia que no tiene un hogar donde criar sus hijos tiene grandes adversidades. Y cuando mucha gente nos llenamos la boca hablando de la familia y decimos hay que defender la familia, protegerla de todos los credos religiosos y todo, bueno, entonces saquémonos la mugre para que tengan un hogar digno y no sigamos teniendo campamentos o la cantidad de familias llegadas. Claro, miramos los campamentos y nos escandalizamos, pero piensen ustedes que tenemos, no sé, 600.000 familias allegadas o 500.000 familias allegadas, mucho más que en campamentos. Y cuando tú, ¿no es cierto?, hoy día que están los drones, con un dron miras muchas de nuestras poblaciones en Chile, tienes 3 o 4 mediaguas metidas en espacios muy estrechos, en los patios posteriores, viviendo familias que están esperando. Como ayer, ¿no es cierto?, en una reunión aquí en La Pintana me decían, 15 años esperando vivienda. 2 familias que están en el patio de una casa ocupando un baño, y que además dentro de la casa viven 2 familias. O sea, hay 4 familias en un pequeño terreno que tiene 100 metros cuadrados y donde hay metidas media agua, ¿no es cierto? Ocupan el mismo baño que está dentro de la casa, y en el dentro de la casa hay 2 familias. O sea, ahí, por supuesto, a lo mejor hay buena voluntad, las personas viven bien, se han podido entender, pero es una alta tensión, ¿no es cierto? Es un grave problema. Y además, para las personas que tienen dudas acerca de la propiedad, hay 2 temas adicionales. La propiedad está garantizada en el artículo 78, que es el artículo de propiedad. Nadie me puede quitar mi propiedad. Teniendo mi título, nadie me puede quitar mi propiedad. Y segundo, me han dicho muchas personas mayores, con mucha tristeza, en Pudahuel me lo dijeron por primera vez, que sabían que con la nueva constitución no se iba a poder heredar la casa. Mentira gigantesca. La herencia está regulada en el Código de Derecho Civil. No está regulada en la constitución. Y todas y todos, cada uno de nosotros puede heredarle sus bienes a quien quiera, su bicicleta, su auto, su casa, y puede tener todas las viviendas que quiera. Nadie le va a quitar su vivienda. Eso no lo dice la Constitución. Hay personas que tienen 2 o 3 viviendas que gracias a ello pueden vivir, ¿no es cierto?, porque las arriendan, teniendo una pensión miserable, gracias a su arriendo, pueden tener un buen pasar. Eso se respeta. Esta Constitución respeta todos los tipos de propiedad y toda la cantidad de propiedades que tengan. Por supuesto, para aquellas personas que tienen muchísimas propiedades, en esta reforma tributaria que viene ahora, que no tiene nada que ver con la Constitución, es una reforma tributaria que la está haciendo este gobierno, se va a poner una tributación que en justicia habría existido hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Una persona que tiene un almacén en la esquina tiene que pagar impuestos, y una persona que tiene muchas propiedades y la arrienda, bueno, paga muy pocos impuestos, o casi no paga impuestos de lo que se ha visto. Entonces, la propiedad está protegida por el artículo 78, nadie te la va a quitar, puedes tener todas las propiedades que quieras, la puedes heredar a tus hijos, y además esa misma propiedad, cuando te la entregan en subsidio, está protegida por el derecho a una vivienda digna y adecuada en el artículo 51. Bien, Benito, te envían de saludos de Ovalle y dicen que quedaron muy satisfechos con la respuesta porque habían llegado muy angustiados. Habían llegado muy angustiados, eso debe decir. Así que un encuentro muy lindo en Ovalle. Y vamos a estar ahora, sí, para la gente de Arica y de Iquique. Vamos a estar el lunes en Arica, el martes en Iquique, miércoles, jueves y viernes voy a estar en Antofagasta. Y después nos vamos al extremo sur. Así que allá vamos a estar. Perfecto. Para que vayan a los encuentros y lleven todas las preguntas. Yo respondo con esto, con el texto constitucional. No con mis ideas, sino que les leo los artículos. Porque ustedes tienen que tomar la decisión de acuerdo a lo que está escrito acá. No de acuerdo a lo que opinamos cada una o cada uno de los ex constituyentes. Se sumaron saludos de Huechuraba, Ancud, Traiguén, Valparaíso, Santa Fe en Estados Unidos, Pitrufquén, Caleta, Orcón, Ancud, Londres en Inglaterra, Rancagua, Peñalolén. Patricio Palma. Bueno, da un gusto muy grande escuchar a Benito Baranda, porque, digamos, está sintetizando de alguna manera el conocimiento intelectual, su participación en esta compleja tarea que fue preparar el proyecto, con un conocimiento de la vida que sale de cada frase y que tiene una capacidad de convencimiento muy grande. Creo que estas cantidades de saludos que están llegando tienen que ver con eso, ¿no? Yo no había escuchado todavía hasta ahora un constituyente que nos dijera los párrafos del artículo que está citando, revelando un conocimiento muy profundo, pero además explicando y traduciendo ese párrafo a la comprensión necesaria de ese párrafo para la vida de cada uno. Creo que esto ha sido muy interesante. Benito, te quería agradecer por esta participación en ese sentido. Para terminar, porque creo que está muy acotado en el tiempo. Estás con la hora acotada, ¿no? Poco, sí, si tengo puedes, a las 11 otra. Cuéntanos un día, poco, sí, si puedes, de lo que está pasando en La Pintana, una comuna tan importante de nuestra capital, porque tiene un mundo asociado que tiene que salir, tiene que explotar, tiene que de alguna manera ser protagonista en lo que viene. Claro, yo creo que hay tres elementos aquí en La Pintana que yo he planteado que debemos enfrentar. Uno, sin lugar a dudas, es la vivienda, y ya lo estamos enfrentando. Tenemos una organización espectacular en Comité de Vivienda, yo me admiro. Distintos grupos, que a veces rivalizan entre sí, pero bueno, es parte de la vida, ¿no es cierto? No, yo no tengo dificultad en eso. Y vamos a tener un gran proyecto en La Platina de 4.700 viviendas, ¿no es cierto?, con un parque de 40 hectáreas. Los estándares que se van a aplicar acá son los estándares de la nueva constitución. Yo me emociono porque digo, qué bueno que queden consagrados en la nueva constitución, porque así no tenemos posibilidad de regresión. Entonces el Estado está haciendo mejores viviendas, está haciendo mejores hábitats, ¿no es cierto?, para las personas y espacios, y va a quedar inclusive un espacio dedicado a las cosmovisiones, especialmente en esta comunidad, ¿no es cierto?, donde el 17% de la población es mapuche. Entonces es muy bueno. Lo segundo, donde hemos tenido muchísima dificultad y esta constitución avanza, ¿no es cierto?, en el derecho a la educación, dice en un párrafo especial, ¿no es cierto?, para aquellas personas y grupos que están más excluidos. Aquí tenemos una gran cantidad de jóvenes que abandonan la enseñanza media. Es un tremendo dolor, porque un joven que abandona la enseñanza media debería activar inmediatamente alarmas comunitarias, y nos ha costado mucho eso. Nuestras escuelas deberían activar alarma a los consultorios, porque un joven abandonando la media tiene una alta probabilidad, ¿no es cierto?, de permanecer en una situación, ¿no es cierto?, de exclusión social, no solo de pobreza material, de exclusión, y también se le puede, ¿no es cierto?, venir una oferta de pandillas, oferta, ¿no es cierto?, económica, de grupos de narcos, ¿no es cierto?, que tienen mucho poder y que son muy atractivos porque te dan seguridad, te entregan un arma, te entregan un vehículo grande, te entregan recursos. Pero claro, están acotados porque al final no te permiten desarrollarte como ser humano. Te limitan ese desarrollo, te ahogan y terminas precarizándote como persona interiormente también y en todas tus capacidades. Entonces, yo creo que en ese ámbito tenemos grandes dificultades. Esa es mi hija Magdalena que se está levantando. Está bien. Tiene discapacidad y está muy feliz. Así que, y lo tercero, que tenemos, ¿no es cierto?, un trabajo todavía que debemos realizarlo con mayor intensidad, es cómo, y que esta constitución lo cautela, cómo reconocer el trabajo doméstico, compensar ese trabajo doméstico, está en el artículo 49, les pido que lo lean. Yo me emociono porque nunca en Chile se había reconocido el trabajo de las mujeres. Es impresionante. Las mujeres te decían muchas veces, yo no trabajo. Se levantaban a las 5 de la mañana, se acostaban a las 12 de la noche, no paraban de trabajar, y en periodos dejaban de comer ellas para que comieran sus hijos y su marido, que trabajaba en el PEMI, en el POG, ¿no es cierto? Y esas mujeres trabajaban muchísimas horas. Esta Constitución, en el artículo 49, reconoce al trabajo doméstico, y eso va a obligar al Estado a tener, ¿no es cierto?, que dar un reconocimiento en seguridad social a esas personas, como ocurre en tantas partes del mundo, ¿no es cierto? Que no lo tenemos en Chile, sino que tenemos la pensión, ¿no es cierto?, básica solidaria. No, no, señor, pensión básica solidaria. Una pensión como corresponde por una persona que ha trabajado 12 horas, 14 horas diarias, y ha formado a muchas personas, ha cuidado. Y después, en el artículo 50, viene el derecho al cuidado. El derecho al cuidado lo integramos en la Constitución. ¿Cuántas mujeres en nuestra comuna cuidan niños, cuidan personas en situación de discapacidad? Anoche, cuando hablaba de este tema aquí en el Castillo, muchas personas mayores que estaban ahí movían la cabeza afirmativamente, porque seguramente ellas estaban cuidando un nieto, estaban cuidando un marido, a lo mejor, que estaba, o una pareja, ¿no es cierto?, que estaba muy mal. Esas personas, se les reconoce en la Constitución ese derecho y se los va a compensar económicamente. Algo el Estado ya ha ido haciendo en Chile con una compensación económica cuando, ¿no es cierto?, una persona cuida, una persona postrada, una persona, pero eso es un programa piloto, un programa pequeñito. Lo que tenemos que hacer es lo que han hecho varios países, ¿no es cierto?, a finales de la década pasada, en 2008, 2009, ¿no es cierto?, España ya lo hizo, compensar económicamente, ¿no es cierto?, pagar un salario como corresponde a personas que cuidan personas dependientes, niños, niñas, ¿no es cierto?, o personas, por ejemplo, que tienen postración. Esos tres elementos aquí en La Pintana son sustantivos. El segundo, hemos avanzado muy poco en políticas públicas, pero lo mandatamos en la actual Constitución. Entonces vamos a ejercer una presión muy fuerte. Piensen que en todo Chile, 4 de cada 10 jóvenes que deberían estar en la media en sectores populares, no están en la media, no están en la media. Ese drama lo vive Chile, lo está viviendo ahora Argentina y lo está viviendo Uruguay. Tenemos que cambiar nuestra manera de vincularnos, porque si no, nos la van a ganar los otros, que se llevan a esos jóvenes por caminos donde no pueden realizarse como seres humanos, donde, ¿no es cierto?, tienen terminan, ¿no es cierto?, arruinada también su propia dignidad, violentando a otro o violentándose a ella y ellos mismos. Benito Baranda, te queremos agradecer, ¿no? Vamos a ser respetuosos del horario que nos pusiste. Muchas gracias, sí. Y por supuesto, quedamos muy satisfechos, nuestros auditores están contentos porque han tenido explicaciones que no habían escuchado. Y por supuesto que te la agradecemos porque la hiciste por Radio Nuevo Mundo y por nuestra red de emisoras nacional y por las redes sociales que también tenemos y manejamos. Así que, por lo tanto, te agradecemos una vez más y espero que no sea la última ocasión antes que se vote el plebiscito, de que conversemos nuevamente para agregar algunas cosas que tú has tenido como experiencia y eso que tanto te emociona en a la lectura de la Constitución, que a nuestros auditores seguramente les llegó con mucha de forma muy directa. Así que te agradecemos mucho. Muchas gracias a usted, Karen, Julio y Pato. Solo decirles que esta es una Constitución que yo encuentro que es maravillosa, que es un paso gigante en que democráticamente enfrentemos la desigualdad y la injusticia social. Fue una construcción democrática y paritaria, que yo creo que es extremadamente importante para Chile. Así que después de 70 años que las mujeres pudieron votar por primera vez en una elección presidencial, después de 70 años, las mujeres construyan paritariamente con los hombres, construimos una constitución, un pacto social. Así que es un paso en la humanización de Chile. Así que gracias. Chao. Gracias, Benito. Gracias nuevamente y esperemos que nuevamente estemos con usted. Nos vemos. Nos gracias, vemos. Y chao. Sigamos vamos a seguir conversando. Patricio, Karen, ¿qué les pareció esta conversación? Tremendamente valiosa, yo lo escuché con mucha atención. Benito Baranda, sin duda que él genera mucho respeto, mucha confianza, ¿cierto?, en su calidad de profesional, ¿cierto?, del mundo social, toda una historia de colaboración, de lucha, pero también por el aporte que jugó en el proceso de la Convención Constituyente, colaborando activamente a construir, como él decía en sus palabras finales, una propuesta que efectivamente integre un Chile distinto, un Chile para todos y para todas. Lamentando el tiempo que nos faltó, tenía hartas preguntas que hacerle. Entre otras, por ejemplo, que ha sido uno de los temas que él también los cuales él ha aportado y que tiene que ver con las personas mayores, que efectivamente no son parte, en ninguna parte se mencionan en la constitución actual de la dictadura, pero que sin embargo aparecen dentro de un artículo especial del texto de la nueva constitución, que consagra sus derechos efectivamente, y que señala que todas las personas adultas mayores tendrán derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana, y que el Estado proveerá una renta vitalicia de vejez en el marco del sistema de seguridad social integral que se va a construir, que efectivamente también hace mención del derecho a una pensión digna, ¿cierto? De acuerdo con la ley, que por supuesto tendrá que ir generando propuestas, ¿cierto?, de base jurídica para esta nueva constitución. Así que, y para el nuevo Chile que estamos creando, cómo no va a ser bonito, ¿cierto?, lo que se viene. A mí también me emociona leer la nueva constitución. Yo también comparto sus palabras, como lo dijo también el presidente de nuestro partido, Guillermo Tellier, ¿cierto?, en torno a que primero aprobemos la nueva constitución, luego veamos qué cambio hacemos. Pero hoy consagrar, ¿cierto?, efectivamente, que el contenido de la nueva constitución es tremendamente transversal, integral, y construye un país que está siendo mirado, además, proceso que está siendo mirado por todo el mundo. Así que, por lo que significa democráticamente construir una propuesta tan amplia y que sea popular y consagrarse democráticamente por las chilenas y los chilenos. Gracias, Karen. Patricio. Bueno, poco por agregar, creo que Karen ha sido bien categórica. Yo encuentro que es un placer escuchar a Benito Baranda por esa convicción con la que está hablándonos y transmitiéndonos sobre la nueva constitución. Es muy interesante ver que, digamos, él participó en la gestación de los artículos, los conoce muy bien y los explica dándole el sentido que realmente tuvieron quienes aprobaron esos artículos en el momento en que fue indispensable. Me parece que da cuenta de un proceso riquísimo de creación de oportunidades para el país, en que se tuvo muy en consideración cuáles son los reales problemas. Y eso Benito Baranda lo cuenta muy bien, cuáles son los problemas que la Constitución debe enfrentar y resolver. No los va a resolver mecánicamente, por cierto, van a requerir siempre el esfuerzo de las personas, pero nos dan las directrices, nos dan direcciones de trabajo y de esfuerzo. Creo que en ese sentido es impecable esta presentación, creo que la tenemos que valorar mucho. Y ojalá existan otros independientes como Benito Baranda, que, como bien recordaba él, no son neutrales, simplemente no están militando en algún partido, pero tienen posiciones claras y contundentes respecto de lo que hay que hacer en nuestro país. Y lo plantea por lo mismo con mucha limpieza, muy tranquilamente, pero con mucha pasión. Él dijo dos veces que se emociona hablando de la Constitución. Y yo creo que cuando la mayoría de los chilenos se emocione hablando de su constitución, entonces el triunfo del apruebo va a estar garantizado. Sí, efectivamente, y hay que decirlo, cuando hablaba del problema o de la situación que vivían las mujeres dueñas de casa, las que se quedaban en la casa a cuidar hijos y a cuidar a adultos mayores, se emocionó. Yo diría que le faltó nomás las lágrimas verlas, porque la tenía a flor de piel, y no habían dicho cuando nosotros trabajamos la idea de invitar constituyente, que Benito Baranda era un personaje importante a invitar por razones de cómo vivió y cómo vive hoy día la constitución, la nueva constitución, y por lo que le escuchamos, él la vive intensamente y está convencido que es un texto absolutamente emocionante, porque por primera vez, dice, se construye de manera paritaria, se construye con mucha discusión, se construye con gente real que está viviendo problemas propios o que vivió o está de cerca con los problemas que vive la ciudadanía. Y eso no hay duda que lo expresó en esta conversación de... No fue tanto tiempo, fueron 30 minutos, un poquito más,